mujeres gritonas de esa noche. Para mi compa Pepe. Esta noche se me antojó pensar en ti, porque te sigo adorando y otra de mis ojos terminan llorando. Sé que iba a sufrir, sé que iba a llorar y aún así se me antojó pensar en ti. Por ti te quiero, sigues en mis pensamientos. Pensar en ti, porque la vida no me ha dado lo que merezco, y a ti lo he olvidado y falta a mí. Si pudiera volver, volver conmigo. Si pudiera brindar un poco de cariño y recuperar el saludo. Nosotros continuamos con más música. Seguimos con saluditos, compadre Miguel. ¡Vámonos!